pensar lo pensable. Es tan triste, casi como frustrar este baile de colores y calores. Casi como correr, para terminar sentada en la misma mesa del siempre mismo bar, sola. Con todos ustedes, es decir, sola. Todo es un interior. Y me decís, pero lo que vos me propones es demasiada introspección y me asusta. Y te digo, si no salen más, si no me vuelven a salir las palabras, y si de verdad no salen más, puto, lesbiana, tortillera, malnacido, masturbador impertinente, merecemos que nos quieran, merecemos que nos quieran. Volviendo del cine, me susurro, estoy tan sola, escucho mi respiración agitada, mi corazón murmurante, un gato me sigue, Michi, Michi, Michi, se va corriendo, un hombre pasa con un carro lleno de cajas de cartón, le haría a mi corazón una casita con esas cajas, cualquier lugar es más seguro para él que mi cuerpo casa. ¿Ese cartón, el hombre, lo venderá? 15 centavos el kilo. Hacerse una casa con cartón cuesta muchos kilos. Hacerse una casa con amor cuesta mucho tiempo. Levantar un techo para dormir abajo, contra el viento, contra el frío, contra la lluvia, cuesta mucha plata. Casitas grandes, enormes, chiquitas, de chapa, casitas de cartón y crema. Casitas hechas a medida del bolsillo. Hechas a medida del bolsillo. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por Conjuros. Dayana Belfiori, desbiografía. Dayana Belfiori nació el 15 de febrero de 1998, a la edad de 20 años, 4 meses y 8 días, en la calle 27 de abril al 700 de la ciudad de Córdoba. Vivió, soñó, estudió y participó en la colectiva feminista Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras, en Córdoba, entre los años 1998 y 2005. Es activista feminista. Cree en las brujas y en las hadas. Es mala y puede ser peor. Escribe porque sabe que lo hace mal y publica porque es una forma de confirmar todo lo que se dice de ella. Actualmente vive en Rafaela. Sostiene el espacio de mujeres que funciona en el Centro Cultural y Social Estación Esperanza. Y es miembro activa de Nunca Tengo Razón, ediciones autosugestionadas. Tú te pasas la vida luchando, pa' lo tuyo la suerte buscando. Las pasiones son interrumpidas. A Leonor no le gustaban los días grises. De chiquita ya solía camuflarse con esa especie de sombra que teñía la atmósfera y las cosas todas cuando se encapotaba el cielo. Ella era toda sombra. Lo paradójico era su capacidad para no dejarlos ir. Los aprisionaba en el pecho y los exhalaba lentamente, como si estuviera descargando el humo de un eterno cigarrillo de nubes. Como aquel instante en que toda envalentonada le contó a Paula, su hermana. Se lo dijo así, de un tirón, para no dar lugar al arrepentimiento. Todo fue confusión, miedo y una suerte de pequeño y escurridizo alivio. En aquel momento hubiera querido gritarlo a los cuatro vientos. Muchas veces pensó en la soledad de su piel que era un bicho raro. Era fácil constatarlo. Cada una de las cosas que hacía tenía su sello personal, distintivo. No olvidaría nunca que en la escuela y en el barrio, años atrás, escuchaba frases, palabras, voces que la irían dejando cada vez más sumergida en esa especie de soledad de la que no saldría fácilmente. Su aspecto fue adquiriendo la dureza que construía a fuerza de golpes en el interior de su atormentado cuerpo. Que se entienda, los golpes eran duros, de esos que duelen porque llegan al corazón. Que nadie nunca le puso mano encima. Las palabras suelen ser más efectivas. Era fuerte físicamente, aunque lo desmintiera su menudo cuerpo. Al fin y al cabo, era mujer, y serlo le pesaba más que cualquier cosa. Cuando se juntaban a jugar en la casa de alguna compañera, ella prefería amontonarse en un rinconcito y observar. Quería entender qué era lo divertido. Cambiarle la ropa a un bebé de plástico 30 veces seguidas, pensando en las posibles combinaciones de colores, no la entusiasmaba en absoluto. Celeste si era varón, rosadito si era nena. ¿Cuántos tonos de celeste habría? ¿Y de rosados? Era aquello un viaje al infinito del círculo cromático, pero con solo dos posibles combinaciones. Un tedio. Ni hablar de las eternas tardes que pasaba sentada alrededor de una mesita adornada a medida de una perfecta ama de casa. Una preciosura de jueguito de té, sin tostadas, ni manteca, ni dulce de leche, como para ahorrarse el trabajo de limpiar. Aquello era un fiasco. Ella prefería las tardes en la calle. Cuando con algún primo o vecino jugaba a las bolitas, a las escondidas, y si tenía suerte y había más de tres, se armaba un picadito en el baldío de la esquina de su casa. El viento diciéndole libertades en la cara, en los ojos, el verde eterno de ese pedazo de tierra que creía enorme. Se decía que le hubiera gustado compartir aquello con alguna de sus compañeras del colegio. Tristemente, asumía que se estaban perdiendo mucho encerradas ahí, en sus casas, jugando a construir un orden que no entendía. Orden que se perpetuaba en la llanura, que bien podría ser pensada como chatura de esa ciudad-pueblo. Pese a sus pensamientos, esas tardes eran el paraíso. Volvía toda acalorada, feliz. Claro que siempre había quien se las amargara. Pareces un varoncito. Las nenas no juegan al fútbol, ni se revuelcan en la calle. Esta, Leo, es un caso perdido. Y veía caras de desaprobación por todos lados. Entonces el día, que había sido todo sol, se volvía gris. Y seguía así hasta que, si la suerte se ponía de su lado, su primo la rescataba y la llevaba a correr por el parque y le regalaba el más lindo tesoro, dos bolitas, todas brillantes, recién conquistadas en la esquina. Ahí nomás armaban un torneo y su sonrisa era la más bella. Leonor era bella, así, libre. Libertades que son oprimidas. Lo peor vino después, porque en cuestión de gustos ya se sabía que no le iban a ganar fácil. De niña era más sencillo, cuando supo que ya no sería la misma, que la maldición que cargaba por ser mujer la condenaba a los ciclos eternos de la tierra, se le dio por llorar. Un llanto amargo, imperceptible, la acompañaría desde sus 12 años. Ella quería ser libre, y la libertad, lo presentía, le iba a costar caro. Mucho más que a otras mujeres que se le antojaban cada vez más lejanas, a la vez que su universo, un universo indistinguible, inescrutable, la atormentaba. Todo porque las quería, las deseaba veladamente. Fue así que Paula se enteró. En un ataque de rabia con el mundo, Leonor le escupió su verdad, la única que sabía que no debía confesar. 16 años hacía que batallaba con ella misma y no aguantó más. A Paula, que siempre trató de amortiguar los vaivenes de su hermana, aquello no le sorprendió demasiado. Lo que la sorprendió fue oírla así, como en trance. Por primera vez, Leonor se presentaba transparente ante sus ojos. Paula la quiso y le temió. A Leonor le gustaban las mujeres, de la misma forma que a ella le gustaban los varones. La sintió diferente a ella, a sus amigas, a su mamá. Ese súbito miedo la hizo temblar, y como para aflojar la presión que sentía en las sienes, sus ojos derramaron litros de lágrimas que parecían encerradas desde hacía años en un lindo y cálido mar mediterráneo. Clara y dulce quiso ser su mirada, pero fue el reflejo del espanto. Salió corriendo. Huyó de la rabia contenida del honor, de su locura, de su inexplicable forma de ser. Hasta que entendió, o pretendió entender, porque era su hermana, porque la quería y la quería ver bien. Era la familia que le tocaba, pensó. Ella no tenía la culpa de lo que le pasaba, de lo que era el honor. Como si hubiera que achacarse culpas ajenas para aliviarlas y lavar las propias. A pesar de todo, la culpa es algo compartido entre mujeres, aunque no exista nada visible de lo cual sentirse culpable, como un hilo oculto que da vida a unas pobres marionetas, la culpa funciona como motor, triste motor que es disimulado haciendo. Las mujeres viven haciendo, no importa qué cosa, pero permanecen en movimiento. Paradójico eso de permanecer en movimiento. Cualquiera pensaría el hecho de permanecer como contrario al de moverse. Concebirse en permanencia implica entender la situación como quietud, como una especie de constancia en la quietud. Más bien es lo contrario. Con la culpa hay una suerte de persistencia en la acción. En el hacer, sin importar qué clase de desplazamiento se haga, para esconder cualquier posible error o duda o lo que sea que importune. Pero allí están las mujeres para hacer real lo improbable, lo quimérico, lo imposible. Y cuales títeres ejecutan esa obra que dirige con destreza y años de práctica, la culpa, erigiéndose como guía insuperable. Así fue que Paula asumió su suerte. Con entereza recuperó su mirada y escrutó a Leonor desde sus inviernos y primaveras compartidos. La vio reír, la reconoció en sus ojos de niña. Desde ese lugar de recuerdos, intentó reconstruir su mutua relación. Volviendo la mirada del pasado, a la que tenía frente a ella, la abrazó con todas sus fuerzas. Leonor, que había quedado inmóvil al borde de un abismo que ella misma había creado y que a su alrededor agigantaban con cada herida, lloró otra vez, una vez más de las tantas que le seguirían esperando. Allí estaba ahora, hecha un ovillo en el sillón de su minúscula sala. La acompañaba Gala, su perra, su fiel amiga desde que la encontró en la calle un invierno crudo, sarnosa y temblando de frío. Cuando la vio, inmediatamente pensó que se parecían. Siempre se sintió como una perra sarnosa a la que nadie quería tocar por miedo a contagiarse. La llevó a su casa y con cariño y cuidados extremos la devolvió a la vida. Agradecida, Gala durmió todas las noches a los pies de su cama. Veló su sueño y lamió sus lágrimas, como ahora que llovía, adentro y afuera. A Leonor no le gustaban los días grises. Retornaba a su niñez, a su adolescencia, a su actual juventud, hasta el día de hoy que todo el mundo sabía. Todo el mundo era un mundo pequeño. Su mamá, su papá, su hermana y un par de amigos. Mascullaba palabras en el vacío mientras encendía un cigarrillo. ¿Cómo salirse de esa imagen construida a la fuerza de no poder mostrarse tal cual era? Las personas asumían frente a ella la actitud que asume cualquiera. Presuponía que le atraían los hombres. Lo que más le dolía era ver el sufrimiento y la incapacidad de dar alguna mínima explicación de su madre y de su padre ante las preguntas más simples. ¿Y con quién está saliendo? ¿Tiene novio tu hija? Ya es hora de que forme familia, ¿no? Estas cuestiones, que suelen ser insignificantes, sin peso, en general se dicen por decir, como para dar muestras de interés en la persona que se tiene enfrente. Desarmaban a ambos y anclaban a ella sin dejarla dormir. Se decía que habría preguntas que no debían hacerse bajo ninguna circunstancia. Leonor estaba harta de ocultarse para poder vivir. Pensó nuevamente, como confirmando alguna verdad intuida a medias, que tenía bastante con Paula, con su mamá y con su papá. ¿Qué más será necesario sacrificar? En esas andaba, meditando ensimismada y consumiendo la última bocanada de humo que saboreaba con pasión, cuando cayó en la cuenta de que debía renovarse, cambiar de hábitos. Sucede así, como si se tuviera una súbita revelación, se puede ver la vida pasada como si fuera la de otra persona y encarar el futuro, el propio, con otros ojos. Aunque resulte incierto, pasa como con los libros. A veces una frase suelta, encontrada al azar en una previsible novela de amor, puede generar los más elevados pensamientos y alterar el curso de soles y lunas por venir. Apagó el cigarrillo y con él selló una promesa. No lloraría más los días de lluvia. Rápidamente enjugó sus lágrimas y miró a través de la ventana. Era demasiada lluvia para soportarla también dentro de las cuatro paredes, dentro de su pobre estructura corpórea. Sacudió con energía su cabeza, soltando sin querer un bello pelo rojizo. Se incorporó de un salto. El sillón ya no la necesitaría más que para disfrutar un buen libro o para ver alguna de sus películas favoritas. Debía salir. Gala cuidaría y aguardaría su regreso. La esperaría atenta. Cuando sintiera la vibración de sus pasos en la esquina, se acercaría a la puerta y, cual esfinge, se permitiría mover la cola solo cuando sintiera el sonido de las llaves entrando por la cerradura. De un salto, caería en los brazos de Leonor y le daría la más cálida bienvenida. Así era Gala, como cualquier perra o perro, aunque para Leonor era la más dulce. Tomó su abrigo y salió a la calle. Bettina G. Castaño. Desbiografía. Llegó al planeta en diciembre del 77, aterrizando en una ciudad del sur cordobés. Le dieron en llamar Bettina Castaño. Desde hace más de dos lustros, transita las calles de Córdoba, entre acciones visibles e invisibles. Disfruta sus mañanas compartiendo con infantiles y jóvenes mentes puras que le enseñan a percibir el planeta con otros ojos. Por las tardes y noches, interactúa con personajes místicos, también de origen desconocido, con los que intenta transitar y embellecer este espacio sideral, con la meta de que en algún instante nos saquemos los disfraces, abramos bien los ojos y podamos ver nuestros corazones, esos que laten por igual. Una rosa, forjada por el fuego compañero de una vela, alumbró su tarde noche de esperas. Espera esperanzada de un renacer glorioso, apasionada, firme, como rojo convertido en negro, o azul, deviniendo en amarillo y que muera naranja. Ciclo de la llama que evoca el deseo reivindicador del amor. Que siempre busca florecer como la rosa, hasta de una simple vela inspiradora. Ser. Desprenderse del número clasificador, separarse del todo que busca homogeneizar, desgarrarse por un sueño, un deseo, un anhelo, desintegrarse por amor y reconstruirse con sus hilos en una trama con otras. Entreverarse en un mágico conjunto de infinidades únicas, rearmarse en un todo de individualidades, aferrarse al mundo de combinaciones infinitas para ser parte, al fin, de nuestro lugar en el mundo. De nuestro lugar en el mundo. Quiero reconocerme suavemente como el dedo que recorre la hoja buscando el punto que lo invite a viajar por el mundo de las letras. Quiero reconocerme, leerte dulcemente sin mirar, al sentir que tu presencia se mete por mis poros y me alegra. Senso palabrilidad. En mis venas, por donde la palabra transita, erizando la piel, transportando emoción, sonrojando mi rostro a su paso. Recorre el corazón, recoge la tristeza, la convierte en historia que nutre mi esperanza. Me roba una sonrisa, conduce la mirada hacia el hecho maravilloso, intrépido y osado de vivir. Soy quien reina en mi cuerpo. Soy quien reina en mi cuerpo. Quien camina al ritmo del tambor interno que musicaliza mis días. Yo, quien escribe las letras de esta historia, soy yo quien decide desde dónde y hacia dónde rumbearé mi andar. Nos prestaron sus conjuros Agostina Bertolotto, Diana Belfiori y Bettina Castaño. De la antología casi literaria, los, las, célebres, desconocidos, desconocidas. Nunca tengo razón, ediciones autosugestionadas. La música de Amparanoia y Chambao. Las animadas somos Fabiana Tron, Mónica Palacio y Silvia Córdoba. Este programa es una producción especial para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.